cuando estoy contigo. Y me enloquece la pasión cuando estás conmigo. Siento el placer de estar dentro tuyo con todo.